Cada vez más y siento se hace presente energías que no lograba despertar. Hoy mi universo de amor eres tú, pondré a prueba toda esta virtud. Si algo pinta de orgullo, yo lo destruyo para estar con vos. Me tratas luego me ignoras como una moda que cumple y se va. Revolucionado mi pasión. Si algo malo me pinta como una tinta, lo borro y ya está. Esto es amor a plena luz en un estado anormal. Esto es amor a plena luz. De mí no te escaparás. Si algo malo me pinta como una tinta, lo borro y ya está. Esto es amor a plena luz en un estado anormal. Esto es amor a plena luz. De mí no te escapará. Jorge Zapata, Adrián Espíndola y Caruja el Auténtico, de parte de mí.